Mueve los Hilos, un programa de actualidad internacional. Todos los jueves 21:30 horas por FM La Caprichosa 97.1. Konnichiwa, Nihon kara kimashita kashu no Kaoru desu. Koko Tirukara kara Aruta Fidelidei ni nosete ookuri shimasu. Arigato, sayonara. Mi nombre es Kaoru. Y quiero presentarles el mejor programa de la radiofonía tucareña, Alta Fidelidad. Escuchar la fidelidad es mejor que hacer Reiki. 100 millones de japoneses lo escuchamos. Alta Fidelidad. Este martes y todos los martes de 19 a 21 horas. ...97.1... Caprichosa. En tren a la comunidad, tercera temporada. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, vamos a recorrer nuestra comunidad para comprender sus problemas y buscar respuestas juntos y juntas, para encontrarnos con gente muy valiosa que propone y hace, para descubrir espacios, actividades y propuestas. En tren a la comunidad, por la 95.9 Radio Azul y la 97.1 FM La Caprichosa. Subite al tren. Subite al tren. Subite al tren. En tren a la comunidad. Subite al tren. La Caprichosa ya cumplió más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Vení. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. No, no. No, no quiero ni dueños ni patrones. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, La Caprichosa. www.lacaprichosafm.tk. En casa, carnal, no vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo petición con Amina. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cuartos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de resis, ni de Marta Sagunde Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiuni, cantado por Mijares y Ayer Estrella Tabani Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del... Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Una vez más nos estamos encontrando en la 97.1 a través del dial, para quienes escuchan desde Tilcara, desde La Quebrada, y a través de la web por www.caprichosafm.org para todo el universo y los demás universos también. Universo Paralelo es este programa, y desde que está al aire esta radio, está al aire este espacio todos los lunes de 18 a 20 horas. A cargo de quien les habla, Jorgelina Molina, en el piso, en el estudio, pero siempre hay un montón de gente de todos lados colaborando para que poder llenar de información y de resistencia estas dos horitas de aire radial comunitario, popular y alternativo que tenemos acá en Radio La Caprichosa. En el día de hoy vamos a tener un par de entrevistas en vivo. En realidad entrevista en vivo, vamos a hablar con Francisco Risi. La semana pasada hemos charlado con Hernán Martín, que era uno de los dos directores, el otro Francisco Risi, de La Cena Blanca de Romina, que es un documental que se filmó acá en San Pedro Jujuy acerca del caso de Romina Tejerina. La semana pasada charlé con Hernán y me pasó que no había visto el documental todavía y que no se había estrenado en Buenos Aires aún. Ahora ya estrenado en Buenos Aires, para ver qué repercusiones tuvo, y habiéndolo visto yo y teniendo por ahí un panorama más amplio de qué iba el documental, vamos a charlar con Francisco Risi, el otro de los directores, para que nos cuente un poco acerca de la realización, de cuáles fueron las repercusiones y de cómo fue filmar, que me imagino que no ha sido fácil ahora que lo vi. Es bastante intensa toda la información que dan en este documental. Por otro lado, va a estar Federico Blonda nuevamente, que la semana pasada no estuvo, en este espacio de ambiente, extractivismo, permacultura, que tiene también desde el comienzo de este universo paralelo, charlando sobre la ley de humedales y sobre la ley de fracking en Entre Ríos. Sobre la ley de humedales le hizo una entrevista a una compañera que se llama Victoria. Vamos a escuchar unos audios de esa entrevista. Vamos a hablar también en vivo con Federico Blonda, que creo que, si no me equivoco, está en La Pampa. Sus puntos así de encuentro son Mendoza o La Pampa. Creo que anda por La Pampa esta vez, porque estaba teniendo problemas con el viento y con el servicio de internet, como no suele pasar acá en La Quebrada. Bueno, es un problema que atraviesa todo el país también, el de los vientos fuertes y la desconexión a internet. Y por otro lado, algo que nació como una entrevista la semana pasada y que vamos a sostenerlo como un espacio estable de este programa, cosa que me pone muy feliz, es el espacio que hace Fernando Lozada desde Mar del Plata, que es sobre libre pensamiento o sobre laicismo, si se quiere. Es para charlar un poco de estas cuestiones que están relacionadas a la Iglesia y al Estado. Fernando Lozada, en el día de hoy vamos a estar charlando con él particularmente de un proyecto de ley por el Ejecutivo Nacional sobre la libertad religiosa, y si no nos vamos mucho por las ramas, como puede suceder, vamos a tratar de tocar también el tema del Senado Pastoral de la Iglesia. Vamos a ver a qué llegamos. También, obviamente, vamos a tratar el tema de las pensiones para discapacitados, vamos a charlar también de cómo viene la situación nacional, y como dice Gustavo Robles para rebelión.org, cambiemos la indiscreta obscenidad de la burguesía. Bueno, un poco de todo, vamos a hablar también de Milagro Sala y de cuál es su situación como detenida política. Bueno, hay de todo un poco para el día de hoy. Ah, y la liberación de Iggy, también hay buenas noticias, no todos son pálidas. Bueno, hay un poco de todo, me voy a ir acomodando. Hasta las 20 horas, esto es Universo Paralelo. Cortos de mobiliarios y New York en su nuevo petición con amigos. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando. Y claro que se pueden comunicar con este programa. Pueden mandar WhatsApp. Saben que los mensajes de texto no están andando en el celu, no en el de la radio. Si tienen mi celu personal, pueden mandar un mensaje de texto al mío. Para WhatsApp pueden hacerlo al 388-1541-48-801. Repito, 0388-1541-48-801 para WhatsApp al número de la radio. Y llamados a través del 388-1543-34-507. No se lo sugiero porque la verdad que yo acá soy la mujer pulpo haciendo este programa y atender llamados también sería un quilombo. Pero bueno, está ahí el teléfono. Cualquier urgencia pueden llamar también. Jorgelina Molina es mi nombre. Hasta las 20 horas esto es Universo Paralelo. Esto es Radio La Caprichosa 97.1 Tilcara, Jujuy. Es una radio comunitaria alternativa popular que sostenemos autogestivamente dentro de un hermoso equipo que estamos formando desde hace 2 años para poder sostener este espacio plural y diverso en el aire. Un abrazo a la compañera Laurita Chaker del espacio Alta Fidelidad, que conducen con Fidel, producen, hacen, ponen el corazón y el cuerpo. Un programa de música bellísimo que también está desde el comienzo de esta radio, todos los martes a las 19 horas con repetición los sábados a las 18. Está escuchando ya, así que un abrazote para ella. Y bueno, voy a arrancar, que ya chamullé un montón, son las 18 horas 13 minutos y voy a arrancar con un temita que se llama Sistema de Salud. Cuando volvamos del tema les cuento un poquito quién lo hace y quién es esta mujer que hace este tema que se llama Sistema de Salud. Una cancioncita dedicada para el sistema hegemónico de salud de este mundo capitalista. Soy la tercera de 3 hermanas, mi mamá me tuvo grande. Según todos pensaban en su época, tener un hijo después de los 30 era ser casi una anciana, tremenda veterana. Nací por parto natural, pero mi vieja no zafó de la peridular, una anestesia popular entre las parturientas para que no sientan nada. Dicen que está bueno porque no te da dolor, pero sentir salir un hijo debe ser mucho mejor. Cuando me dolía la panza me llevaban del doctor a Imeta, que aunque su apellido de para la joda no se metan, era un buen doctor. No me daba miedo y me dejaba ver televisión. Y en la sala de espera había pintado un gato, que era lo más divertido de ese rato. El problema era cuando yo tenía 2 y él quería darme un jarabe rosadito de color, pero aunque era rosado tenía gusto a mierda y él creía que me convencía su actuación, haciendo cara de rico cuando se lo tomaba. Pero mi mamá y yo sabíamos lo mal que actuaba. Un tiempo después se me empezó a cerrar el pecho, no podía respirar, sentía que me ahogaba. Mis padres que me amaban me llevaron a una clínica super recontra mil archi especializada. Diagnóstico asma, una vacuna por mes, un disparo de Ventolin, que es un aerosol que te revienta el corazón, pero no lo sabes. Se supone que si lo necesitas lo haces. Unos años más tarde me desmayé mirando tele, los dibujitos me marearon y caí redonda. Mis viejos se asustaron, al doctor me llevaron y un electroencefalograma me aplicaron. Mi única preocupación era que no sacan los piojos en la maquinita. Te ponen unos cables por toda la cabeza y hacen respirar cortado, te queda la boca seca. Me dieron una pastilla súper fuerte, se llamaba Tegretol. Supuestamente me curó de un poco eléctrico en la parte izquierda y no me descubrieron ningún piojo, gracias a Dios. Que no se entienda mal, estoy agradecida, mami, papi, no me pueden amar más. Pero este sistema de salud que nos enferma, hegemónico y mortal, nos hace creer que no podemos solos, que nuestro cuerpo no sabe, no entiende, no tiene las herramientas para sanarse y nos da miedo. Le conviene adormecernos, endrogarnos, enfermar, le conviene gente débil y el negocio alimentar. Eso no es sanar. Eso no es. Aprovecho para decirle a este gobierno que no pienso someterme a ponerme las vacunas que me quieren obligar. Lo único que falta es que no pueda decidir cuándo y quién me va a pinchar el cuerpo. Y quiero que quede asentado en este documento que mi vida y la forma en que la vivo son mi propiedad. Y eso incluye el derecho a ejercer mi voluntad sobre la forma de sanar. Eso no es sanar. Artistas independientes en Universo Paralelo. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. De darse cuenta cuando se han pasado. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Cecilia Grifa es la mujer que escuchábamos haciendo este tema de sistema de salud. Y dice, a este mundo capitalista y patriarcal le conviene nuestro silencio. Cecilia Grifa es una joven música que hace unos días estuvo presentando un videoclip muy, muy, muy bello, que seguramente a quienes conformamos los colectivos como el Ni Una Menos a nivel nacional nos conmovió muchísimo. Y dice que esta joven sanfrancisqueña dialogó que decidió componer y grabar una canción por Ni Una Menos para conocer un poco más sobre la pieza musical que recorre todo el país. Ni Una Menos es un grito colectivo que surgió en la necesidad de decir basta de femicidios en Argentina ya que una mujer es asesinada cada 18 horas. La convocatoria nació en un grupo de periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña masiva. La sanfrancisqueña Cecilia Grifa decidió componer esta canción dedicada a todas las mujeres que fueron asesinadas y se contactó con ella este diario para conocer un poco más de su decisión de escribir, de grabar un video, de entrometerse en lo que hoy ya está en la agenda diaria de cualquier argentino. Dice que la canción es bastante literal, no tiene metáforas. Quiere decir lo que dice, que es que este mundo capitalista y patriarcal le conviene nuestro silencio, le sirve que las mujeres tengamos miedo, que nos sintamos inferiores, indefensas, incompletas. El capitalismo es un sistema organizado para la desigualdad. ¿Cómo no va a convenirle la opresión de género? Lo que dice la canción es que nos encontremos, propone eso, un encuentro, un reconocernos, dice que hacer cosas juntas nos da fortaleza. De hecho, la movida que llevan adelante movimientos feministas y organizaciones populares en contra de la violencia machista ha interpelado a la clase política y a los personajes más mediáticos. Hasta Tinelli salió a decir en su programa que no le iba a cortar la pollera a las bailarinas, un grosso Tinelli. Bueno, esta es Cecilia Grifa, escuchábamos el tema Sistema de Salud y me parece buenísimo escuchar este tema del que estábamos conversando recién, de esta nota, que es

24 minutos pasaron de las 18 horas y seguimos en Universo Paralelo hasta las 20 por la 97.1 Radio La Caprichosa. Como les anunciaba al principio del programa, teníamos una charla telefónica programada para hoy con el señor Francisco Risi, a quien tenemos del otro lado. Es uno de los directores, junto con Hernán Martín, con quien charlamos la semana pasada, de La Cena Blanca de Romina, un documental sobre Romina Tejerina que están estrenando en estos momentos en Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Che, bueno, te contaba cuando pautamos esta entrevista hoy que la semana pasada lo entrevisté a Hernán, pero no había visto el documental. Ahora vi el documental y tengo como 4 hojas escritas acá adelante de notas que fui tomando a medida que lo iba viendo, porque está buenísimo, la verdad, todo lo que plasma. ¿Ustedes de dónde son, en principio? Nosotros somos de acá, de Capital Federal. Bien. ¿Conocían Jujuy antes de venir a filmar? Sí, claro, por supuesto. Estuve varias veces. Perfecto, porque es bastante particular, digamos. Yo veía el documental y me preguntaba, para gente de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, pero del interior, del sur de la provincia, más un pueblito de ahí del campo, digamos. Entonces, más o menos es bastante parecido a lo que se vive acá en la quebrada Humahuaca. Pero para alguien que viene de Buenos Aires, por ahí encontrarse con esa forma de ver las cosas, ¿cómo lo vivieron a la filmación acá en Jujuy en principio? Mira, la filmación fue particular porque encontramos en ese lugar lo que íbamos a buscar, que era una manifestación muy pristina, muy cristalina de ciertos elementos, pero que yo diría que no son propiedad exclusiva de San Pedro, ni de Jujuy. Diría que en cualquier lugar en donde uno pueda buscar un poquito por debajo de la superficie, encuentra los mismos elementos. Lo que pasa es que ahí por ahí se manifiestan sin filtro, ¿no es cierto? En estos días, nosotros previos al estreno, estuvimos dando algunas entrevistas y en general a nosotros lo que nos interesa, que creo que la película después del estreno, los comentarios en general han sido estos, es mostrar que el caso de Romina no es único, no es un caso local, no es un fenómeno que se da solamente en un lugar del país, y yo me atrevo a decir del mundo, sino que Rominas, por eso el nombre de la película no es La Cena Blanca de Romina Tejerina, sino La Cena Blanca de Romina. Nosotros nos inspiramos en el caso de Romina, pero tratamos de mostrar la universalización que, uno podría decir lamentablemente, tiene el fenómeno, ¿no es cierto? Es algo que podría darse en San Pedro de Jujuy, en la capital federal, en Irak o en Missouri. Cualquier lugar del mundo tiene estos regímenes y este andamiaje social y político que es el que produce Romina por todos lados, ¿no? Porque Romina también es Iggy, Romina también es Lucía de Mar del Plata, Romina también es Belén en Tucumán. O sea, vemos que las Rominas se multiplican a lo largo y ancho del país, a pesar de que las fisonomías de cada uno de los gobiernos locales pueden variar en mayor o menor medida, pero el resultado siempre es el mismo. Sí, tal cual. Digamos que en este caso el intendente de San Pedro hacía unos comentarios bastante poco agradables con respecto a la vida de las mujeres, ¿no? A mí me pareció fuertísimo. Después, cuando lo empecé a comentar en el pueblo, yo hace 4 años que vivo acá, es como un personaje muy reconocido en la región y a nadie le llamaba la atención las apreciaciones del intendente con respecto a lo que nos sucede a las mujeres todos los días. Pero, bueno, no es menor, digamos, que una figura política como esta esté a cargo de un pueblo que después tiene la reacción que tiene también ante una chica que es violada y le pasa todo lo que le pasó a Romina. Es la reproducción de un discurso de todo un sector político, la reproducción en esos niveles. Después, lamentablemente, incluso ese discurso y ese método de funcionamiento de las relaciones sociales se reproduce incluso entre quienes lo padecen, ¿no? Que eso es lo que nosotros también comprobamos durante la realización del documental. Bueno, por eso también la dominación existe, porque no solamente los dominadores la ejercen, sino que esa dominación después se reproduce entre los sectores que incluso son los oprimidos, ¿no es cierto? Pero me parece interesante también destacar, ahora en la charla incluso, me acuerdo de un audio que hay, si quieren lo pueden buscar. Yo vivo muy cerca de la provincia, del partido del 3 de febrero, y en el partido del 3 de febrero hubo un intendente que se llamaba Hugo Curto, que fue intendente durante décadas, de un partido que tiene, me atrevo a decir, 1 millón de habitantes, una cosa así. O sea, que tiene unas dimensiones bastantes más holgadas que las de San Pedro. Las declaraciones pueden ser perfectamente las mismas que las de Julio Moises. Yo los invito a buscar, incluso en YouTube, me acuerdo que hay un audio, y fíjense que es alguien que, insisto, puede estar en 3 de febrero, Partido de Buenos Aires, apegado a la capital, o en San Pedro de Jujuy, o en La Quiaca, o en Santa Cruz. Sí, sí, en cualquier sí. lugar hay manifestaciones de esta naturaleza. Ahora que mencionás el nombre del intendente, te voy a hacer una pregunta más que nada técnica. Yo soy una ávida, siempre estoy mirando documentales de todo tipo acerca sobre todo de los temas que trato en la radio, y no también, y había una cuestión que me quedó picando, que yo no sé si es por el enlace de Vimeo, quizá en los cines lo presentan de otra forma, que tiene que ver con la postproducción. ¿Es intencional no tener los zócalos con los nombres y la referencia de quienes están dando testimonio, o es algo que no previeron, digamos, a la hora de terminar el documental? No, es completamente intencional. No sé, ¿a vos te quedó dudas de quién era quién? Y más allá de que diga intendente o no intendente, podemos ponerlo en un amplio abanico que serían protagonistas y antagonistas. Claro, no, porque quizá de repente, no sé, yo miro un documental que tiene que ver con la pedofilia de la Iglesia Católica. Y te aparecen nombres del abogado, del psiquiatra, del ex cura, y de repente a través de esos nombres seguís investigando y llegás a otras fuentes, a otros documentales, a otras cuestiones. Claro. Y no sé, en ese sentido, digamos, yo sentí como, sobre todo a la hora de tomar nota, ponele, bueno, eso, tenía que investigar aparte cómo era el nombre de la abogada de Romina, de la hermana. Claro. Y por ahí eso, entender si fue intencional, porque fue a la hora de la realización final, digamos, de la presentación. Claro. Está muy bien. Mira, la verdad que ahora que me lo planteo así, nunca lo pensamos en ese sentido. Nosotros, en general, la película es una producción del Ojo Obrero, y todas las películas que venimos haciendo desde el año 2000 hasta la fecha, la intención que tiene es colaborar en la lucha que tienen los distintos sectores del pueblo para terminar con la subyugación de la dominación de la clase opresora. En este caso, para nosotros era importante, sobre todo en este momento en que estrenamos la película, en donde el movimiento del Ni Una Menos ha cobrado una relevancia y un protagonismo y un desarrollo histórico que no lo tenía tiempo atrás. Entonces, no, para nosotros es un primer momento. Insisto con esto que decía antes, nos inspiramos en el tema de Romina, pero siempre para nosotros lo importante fue mostrar que no es un caso local y aislado, ¿no? Sino que estos personajes, más allá de su nombre y de su rol concreto en toda la historia, uno los puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento de esta historia reciente que tenemos, y son calcados, ¿no? Sea uno el abogado, el juez, la fiscal, la secretaria de Derechos Humanos, el intendente, un vecino o el violador. Esto uno lo busca en otros lugares y va a ver que personaje más, personaje menos, con un cambio de la fisonomía, pero siempre están presentes. Yo me acuerdo durante la investigación que nosotros encontramos un caso en el interior de Santa Fe, en donde el intendente, la policía, unos jueces manejaban una red de prostitución y había saltado porque una chica que había quedado castigada, presa en una cueva donde las dejaban, que de tanto que adelgazó, se soltó de los grilletes y cuando la encontraron que había huido, la prendieron fuego y el cadáver lo encontró un campesino. Uh-huh. Entonces, digo, ahí están presentes los mismos personajes, ¿no? El juez, el intendente, la policía. Sí, totalmente. ¿Cómo? No, digamos, a mí, en principio, incluso hasta cómo está narrado esto de que tiene una primer parte, que es la cena blanca, y lo que significa, que es fuertísimo para quienes vivimos acá, lo sabemos todo, lo que significa la cena blanca para las chicas y los chicos que egresan del secundario en la provincia de Jujuy. Esta primer parte, que es la cena blanca, la segunda parte, que es la historia en sí de Romina, que si querés lo podés recordar vos, quién fue Romina Tejerina, quién es Romina Tejerina y cuál fue su caso. Y la tercera parte, que tiene que ver con la lucha de las mujeres, que es esto que vos también decís, del movimiento Ni Una Menos, por ejemplo, ahora en Argentina. Esa forma de narrar cómo vas viajando, digamos, a través de la historia, a mí me pareció buenísimo. Desde el punto de vista de la realización. Lo otro es más por de vaga, si se quiere, por decir, bueno, esto de que a la hora de buscar más información acerca de quiénes son estos personajes que participan, digamos, está claro, el amigo Machado del violador, que si voy al pueblo seguramente me lo cruzo tomando vino en el mismo bar. Hay un montón de personajes que seguramente, como la señora que da testimonio en la casa de la mujer, para mí hay un montón de datos valiosísimos que dejan ver este documental y que ojalá el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará, del cual formo parte, pueda traer a los dos directores, a quienes realizaron este documental, a hacer la presentación de este documental, que es un registro que creo que es muy útil por esto que vos decís, porque no solo es el caso de Romina, sino todas las Rominas que nos atraviesan todos los días con historias similares. Me parece fundamental presentarlo acá por todo lo que representa. Sí, ojalá. Bueno, incluso hay un testimonio del médico del Hospital Soria, que atendía a Romina cuando estaba presa, que habla incluso, no sé si quedó en el corte final, creo que no, pero... El que dice lo del poncho, de las chicas que cursan... El signo del poncho, tal cual. Mm. Él habla de las escuelas de Tilcara, justamente. Así que... Ah, no aparece en el documental. Claro, ¿qué dice? Contame. No. Contanos. No, lo del signo del poncho, él justamente bautizó este fenómeno en viendo lo que sucedía en las escuelas rurales del norte de Jujuy. Ah. Así que tiene absoluta pertinencia absoluta de poder generar un debate en la zona, ¿no es cierto? Porque es algo que está completamente, es evidente que está completamente instalado el sometimiento de la mujer en esa zona. Ojalá sí, bueno, que podamos. Tal cual, el intendente de San Pedro, hablando con total liviandad, incluso hasta en una competencia que está permanentemente acá de la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, diciendo como que las mujeres jujeñas eran mejor y que a la noche jujeña le iba mejor económicamente gracias a sus mujeres. Bueno, es fuertísimo en todos los sentidos el registro que han conseguido a través de Ojo Obrero, es la productora, y decís que tienen otros documentales. ¿Me querés contar más o menos de qué van los otros laburos que han hecho? Sí, invito a todos, a quienes quieran consultarlos, en la página incluso están colgados, en el link a Vimeo, la página es ojoobrero.org, y empezamos en el año 2000 con una película sobre el movimiento piquetero, que se llama Un fantasma recorre la Argentina, y desde ahí hasta la fecha tenemos también un documental que fue muy visto en su momento, que se llamaba Argentinazo, que es sobre la rebelión del 19 y 20 del 2001, y después Fábricas Ocupadas, tuvimos en el 2013 el estreno también de Quién Mató a Mariano Ferreira, uh-huh. Que fue nuestra última producción antes de estrenar La Cena Blanca de Romina. Perfecto. Bueno, vos me preguntabas, o me me decías que comente quién fue Romina Tejerina, para quien no lo sepa. Creo que, mirá, a nosotros nos pasó algo también sobre la cuestión de que me decías al principio de que cómo fue filmar allá. Habían pasado 10 años desde que Romina había sido encarcelada, y llegamos a San Pedro, sobre todo, en San Salvador también, y era llamativo lo que generaba solamente mencionar su nombre. Es evidente que no fue un caso aislado, un personaje más, sino que para el poder político, por dos motivos, fue todo un ícono. En primer lugar, porque ella tuvo la osadía de rebelarse contra el destino trágico, ¿no?, que supuestamente tiene que sufrir la mujer de la clase trabajadora, y ella salió a denunciar que la habían violado, cuando muchas otras mujeres, incluso después de que se diera su caso, salían a decir que, bueno, que ellas tenían hijos que eran productos de violación y que no los habían matado, ¿no es cierto? Sí, como si eso fuera un acto de heroísmo. Claro. O una carga con la que tuvieran que cargar durante toda su vida, no importa de dónde fuese la procedencia, ¿no? Sino que, bueno, es un destino trágico que tenían que aceptar. Y hablando también sobre, a mí me surgió, no sé si ahí en Jujuy queda alguien aún que es probable que no sepa quién fue Romina Tejerina. Yo lo que comprobé es que hace minutos estuvo acá la vecina que la fue a ver el estreno, y es una chica de 16 años, sí. Y ella no sabía quién era. Pasa, digamos. Yo el otro día di un taller en un secundario, y a veces te parece que estamos todos en la misma hoja, y la mayoría, ninguno de los pibes y las pibas, por ejemplo, sabía quién era Iggy ni de qué se trataba el caso de Iggy. Justo el lunes pasado, que fue el día que la liberaron, así que, digamos, todo lo que les dije por la mañana, la tarde ya no era tan así, pero puede pasar todo el tiempo, digamos. Seguro. Por eso me parece valioso reforzar sí, la idea. Bueno, Romina, entonces digo, había un recelo de mencionar su nombre y su caso, porque, digamos, ella se reveló, y a partir de su caso también, el poder político quiso sentar un castigo ejemplar, ¿no es cierto? Como en la literatura clásica, en la tragedia, que si hay la heroína o el héroe que se atreve a enfrentar a los dioses, termina mutilado. En el caso de Romina es evidente el castigo que tuvo que pagar, pero además, bueno, lo que quería el poder político es que ella estuviese en reclusión perpetua, ¿no? Los 25 años que significan la cadena perpetua acá en este país. Finalmente, el movimiento de mujeres que se gestó a partir de su caso logró que esa condena fuese de solo 14 años, que finalmente terminaron siendo 9 porque salió en libertad condicional. Pero el otro elemento que te decía sobre en relación a su persona, a Romina Tejerina, es que el poder político quiso mostrar un castigo ejemplar, y al mismo tiempo surgió este movimiento que uno puede decir que en la parábola histórica termina en el ni una menos. Por supuesto no empezó con ella, empezó mucho antes, pero fue un punto cúlmine o un hito que hizo que tuviera un desarrollo nacional e internacional, y que dio visibilidad a una serie de problemas en donde también aparecía la fisonomía de la responsabilidad del Estado, como en no se había visto tan claramente en otros casos. Por eso a nosotros también nos interesaba mostrarlo y hacer notar todos los elementos que están presentes, los materiales y los del universo simbólico sobre el que se sostiene la dominación, porque están las figuras y los personajes protagónicos, pero al mismo tiempo está la iglesia, la educación, toda la estructura social y las relaciones sociales que existen, y cómo se sostiene esa dominación, sobre todo ese universo simbólico, la familia, el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y que le asigna la iglesia, ¿no es cierto? Todos esos elementos están presentes y son los que componen de una u otra manera el Estado en general, ¿no es cierto?, que es el órgano de dominación. En el caso de Romina estaba muy presentes. Y en relación a esto que decías de lo de los adolescentes, también un par de notas que dimos estos días, a mí me hacía acordar una anécdota muy linda en relación a una charla en la que participé del 30 aniversario del asesinato del Che, en donde un dirigente muy importante de izquierda que daba la charla decía que los jóvenes tenían la remera con la imagen del Che y que muchos no sabían exactamente quién había sido, pero dice, ninguno piensa que fue lo contrario. Yo creo que en el caso de Romina Tejerina hay muchas chicas que no saben hoy por hoy quién fue él, pero yo creo que ninguna piensa que fue lo contrario, o sea, que nadie piensa que es un antiabortista, una defensora del clero, ¿no es cierto?, sino que en el nombre de Romina Tejerina existe una síntesis histórica que va más allá de su caso particular. Fue y sigue siendo una bandera que trasciende los tiempos y que es una referencia para la lucha de la mujer contra la opresión. Tal cual. ¿Quién dijo eso? ¿Patricio Echegaray? ¿De qué? Lo del PC, de la remera del Che. No, Jorge Altamira. No, como dijiste del PC, flashé que era por ese lado. Bueno. No. De la izquierda argentina, dije. Perdón. Ya no sé si es la izquierda argentina el PC. No lo es, que sin duda es que no. Bien. Bueno, Fran, te agradezco muchísimo la entrevista. La verdad es que la semana pasada con Hernán yo no sabía bien por dónde llevar la nota porque no había visto el documental y porque ustedes tampoco habían estrenado. ¿Cómo fue la repercusión? Cerramos con eso y ya sigo con el resto del programa. ¿Qué repercusiones hubo con respecto al estreno del documental? Mira, estuvo tanto la repercusión del público, la sala llena estrenamos, las devoluciones de todos los que lo vieron, que es quienes sabían más o menos de la historia, que realmente salieron todos muy conmovidos y movilizados, que es nuestra expectativa, digamos, ¿no?, que esta película justamente movilice y colabore en el desarrollo de la movilización. Y la repercusión en general de las notas, en los medios, las críticas han sido excelentes. Perfecto. Espero que todo colabore para que el fin último que tiene la película nuestra, que no tiene ninguna perspectiva de ser un elemento comercial ni nada por el estilo, sino que solamente sea una obra que colabore en el desarrollo del movimiento de mujeres, que hoy, como decía antes, está en pleno pico histórico y que todavía tiene mucho por desarrollarse y por luchar y por organizarse para poder terminar con la dominación hacia la mujer. O sea que esperamos que esta película y que todo lo que está sucediendo alrededor de ella colabore en este sentido. Bueno, sabe que en una hora cuando termine el programa me voy a poner en contacto con vos a través del WhatsApp desde mi celu para ver de qué forma podemos traer el documental hasta Tilcara para que se reproduzca en la sala de acá, ¿dale? Dale, excelente, muchas gracias. Francisco, un abrazo grande, seguimos en contacto, dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Oh, mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Sentamos a negociar, dijo el patriarcado. ¿Vos estarías dispuesto a ceder algunas opresiones? Sí, enfatizó el capitalismo. El tema es cómo. ¿Cómo? Si eso es fácil, mirá. Les controlamos el cuerpo, la vida y su sexualidad. Hacemos de su cuerpo una mercancía, las vendemos, las intercambiamos dentro de tu sistema y yo me encargo del resto. Hacemos de su cuerpo una mercancía. Igualmente no es tan fácil. Habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! Las mujeres nos meten presas por defendernos. Tenía esperanzas de poder salir en cualquier momento, pero confiaba en ustedes, en esa fuerza que pusieron muchísimas mujeres desde afuera para que yo las sintiera desde adentro. Y sí, me emocionaron las hermosas noticias de picados y movilizaciones organizadas. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! Para dar a conocer mi situación, dejó escrito Eva Iggy de Jesús en una carta para la Garganta Poderosa tras su libertad. Iggy fue liberada el 13 de junio. La justicia patriarcal la mantuvo detenida por 296 días por defenderse de un intento de violación y herir de muerte a uno de sus atacantes. Se trata de la misma justicia machista que encarceló a Belén por más de 900 días, la joven tucumana que quedó presa tras un aborto espontáneo. La misma justicia misógina que había condenado a Reina Maraz Bejarano a prisión perpetua, acusándola del crimen de su marido e ignorando que ella y sus hijos eran víctimas de violencia machista. La misma justicia sexista y clasista que mantiene aislada a Milagro Sala en un penal de Jujuy hace más de 500 días. Carolina Abregú es una de las personas que ayudó a visibilizar la causa de Iggy. Abregú conoció el caso de casualidad cuando iba a visitar a otra mujer detenida y se cruzó con familiares de Iggy. Desde entonces, junto a las defensorías de género y a organizaciones del movimiento de lesbianas, Abregu acompañó la bandera de libertad para Iggy en cada manifestación de mujeres, lesbianas, travestis y trans. En febrero de este año, se la vio en medio del tetazo en el obelisco junto a las pancartas que reclamaban su libertad y justicia. Iggy está presa por sobrevivir. Se había escrito en la espalda, descubierta, otra de las manifestantes de aquella tarde de verano. El pedido de libertad para Iggy fue uno de los ejes del documento consensuado para la marcha del pasado 3 de junio. Tras la liberación de Iggy, conversamos con Abregu sobre las particularidades del caso y la importancia del acompañamiento del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans. El amor no tiene que doler, no es como vos decís. Le preguntan a Abregu cuánto tuvo que ver el movimiento feminista en la liberación de Iggy. El feminismo fue protagonista en todo. Si nosotras no nos hubiésemos organizado, si no hubiésemos tomado el reclamo como una bandera de lucha, no se hubiera logrado lo que se está logrando. Hubo un montón de cosas que no se hicieron bien y, sin embargo, se logró su excarcelación. Es un año electoral, hay muchas disputas y vimos de todo. Por eso, si algunos sectores que tienen mucho peso hubieran tomado la causa con más fuerza, se podría haber logrado antes. Si la misma abogada hubiera tenido que sacar a Iggy en otro contexto, no la hubiera podido sacar, pero la sacó porque es Iggy y por todo lo que se hizo desde el feminismo en Argentina y en muchos otros países que estuvieron militando por su libertad. No más insultos, no más violencia. Voy a decir lo que tengo que decir. Antes de pasar este calvario que me llevó a la cárcel, la vida tampoco me había resultado sencilla. Me discriminaban por la forma de caminar y no me aceptaban en ningún trabajo, sin tener en cuenta nada de mi interior, ni cómo soy en realidad, ni cuánto soy capaz de dar. Debí arreglármelas como pude, haciendo esas changas de jardinería que hoy me apasionan, porque siempre me gustó trabajar sin techo, al aire libre. Y sí, por ser lesbiana debí soportar muchas agresiones, tantas que llegado un punto no me quedó otra que mudarme. Pero no fue suficiente, ni eso alcanzó para evitar que me atacaran con total impunidad. La justicia portándose mal conmigo y mis atacantes sin libertad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantos meses en cana? Se preguntaba ahí, en la carta que circuló estos días, ya libre, con más de un interrogante sin respuesta. Desde los movimientos feministas pedimos la liberación, ahí la absolución de esta causa y cárcel a los agresores. Voy a decir lo que tengo que decir, porque si callo me quemo dentro. Yo quiero que todos sepan mi sufrir. No más insultos, no más violencia. Voy a decir lo que tengo que decir, porque si callo me quemo dentro. Yo quiero que todos sepan mi sufrir. La Caprichosa ya cumplió más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Que venga, dale, que está buenísimo. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. No, no. Bailando la saya, qué buena que está. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces. Bailando la saya, qué buena que está. Ea, ea, ea, ea. Bailando. Están dinamitando la montaña del sur para sacar tierra con oro. Intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no. Esto es... Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso de la cordillera quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. ¿Sabés qué es el fracking? No, ni idea. Creo que tiene que ver con el petróleo. Es un método nuevo para sacar petróleo y gas. Hacen explosiones y meten químicos para sacar gas, ¿no? Algo escuché... No sé. El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros químicos para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay los guardianes de Liberá, compañeros de Tucumán. Primero la unidad para aprender, digamos, un poco de todas las diversas asambleas que hay. Por el río, de fumigar, y el foro colectivo para los dos. Fama tina de lengua, legua y chú. Anda galonga, mira lupupé. Petino gastra gastre, alvear tu gato. Proteger el ambiente para las generaciones futuras. Encuentro, debates, talleres, festival, feria libre, intercambio de semillas, asambleas, pueblos originarios, grupos, producción agroecológica, cultura libre. Uy, aprendí de todo. Cada vez que uno viene a una UAC, viene de una manera y sale de otra. Bueno, si no, no le serviría esto. La horizontalidad va a hacer que tengamos mucha fuerza y que cada uno sea un motorcito. Porque la unión hace la fuerza. Mientras exista esta resistencia, existe la posibilidad de crecer. Porque con este chamuyo de que progreso, progreso, pero acá nada puede progresar si no hay agua. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto. Me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes que es maíz Monsanto, y el maíz de todos que es también Monsanto. Como bien anuncia esa bellísima presentación que tenemos de este micro de medio ambiente, Federico Blonda está ahí del otro lado, ¿no? Federico, buenas tardes. Sí, estamos. Perfecto. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, che, acá haciendo radio para no perder la costumbre. Bueno, Fede es el encargado del micro de ambiente. Este país siempre nos tiene un montón de noticias y de cuestiones relacionadas al medio ambiente para charlar. En el caso de esta semana, Fede, ¿qué es lo que anda pasando? Bueno, en esta semana lo que trajimos para, bueno, mantener un poco activo que hemos tratado en momentos anteriores es el tema de la ley de humedales. Que así como la ley de bosques y ley de glaciares se han tratado en diputados o en senadores, pero quedan ahí atascadas en una de las cámaras y se sigue retrasando su tratamiento. Por alguna forma, siempre estas leyes que son tan trascendentales para el país y para cada provincia, para las diferentes inclusive ecosistemas de cada provincia, sigue tardándose, al igual que las otras leyes. Entonces, hoy, bueno, esta semana varias organizaciones sacaron comunicados a la Cámara de Diputados para que la traten de manera urgente, ya que desde noviembre del año pasado obtuvo media sanción en lo que fue senadores y, bueno, se sigue esperando para que se reglamente, para bueno, que se apruebe, digamos, en la Cámara de Diputados y poder cuidar, preservar estos ecosistemas que son trascendentales en nuestro territorio, ya que ocupan el 23% de nuestro territorio nacional. Y bueno, en este caso... ¿Los humedales ocupan un 23% del territorio nacional? Un 23%, sí. Ah, es una banda, hablamos, ¿no? De que sí, es muchísimo, porque bueno, hay provincias en las cuales son considerados como uno de los ecosistemas más importantes, como es toda la región del litoral, por ahí, que son muchísimos más grandes que en lo que acostumbramos en el ambiente cordillerano, justamente por la pendiente, por lo que es la acumulación de agua y demás, que es propio, un humedal es la gran acumulación de agua. La entrevista explica un poco cómo funcionan los humedales, pero bueno, en toda esta región del litoral son mucho más grandes, por ende tienen mucha más accesibilidad por parte de las actividades económicas y de lo que implica hoy la devastación. Y esas provincias, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, son las que primero hoy están generando presión en la Cámara de Diputados de la Nación para que bueno, se preserven, se protejan y no se siga avanzando con el modelo extractivo sobre estos recursos, sobre estos ecosistemas que son tan importantes. En el caso, bueno, ya vamos a ir desarrollando, pero en el caso de lo que es Jujuy, de lo que es Mendoza, los ambientes cordilleranos, tenemos humedales de distintas índoles, de distintas características, pero son más pequeños y a su vez es necesario que también cuando se comience a hacer el relevamiento, que se quiera hacer con la ley de glaciares, se empiezan a tener en cuenta estas grandes diferencias que existen entre un humedal de Mendoza, por ejemplo, con uno de Buenos Aires. Que hasta ahora, por lo que he visto un poco en la ley de glaciares yo, de humedales, teniendo conocimiento en el tema, por lo que estudio y demás, no está tan incorporado. Por lo menos desde Mendoza vi que las cuestiones propias de la provincia de Mendoza no han sido tan incorporadas o tan tenidas en cuenta. ¿Lo que es la ley de humedales es lo que en su momento fue el proyecto de ley de Pino Solanas? Exacto. Bien. Bueno, y eso es otro, que también hoy contamos con, bueno, para todo, políticos que no son muy acordes a la situación. Ni siquiera hoy por hoy Pino Solana podemos decir que es un referente estable psicológicamente como para plantear una ley, digamos. Porque psicológicamente, me encanta. Es que sí, no, le hiciste el perfil a Pino. Yo vi lo que fue la sesión en vivo de senadores, y Pino Solana era un nene caprichoso, o sea, ese era un jardín de infantes en donde todos estaban alterados porque se iba a tratar una ley, porque los habían hecho trabajar creo que un día que no, en una sesión extraordinaria, y era un vivo a la pepa, te juro, era como organizar un grupo de nenes de jardín, ¿viste? Gabriela Michetti estaba como, pueden callarse, ordénense, siéntense, así, y así como... Estás debatiendo leyes de trascendencia nacional, viste, que importan, a algunos sectores nos importan, y ellos no. Bueno, y Pino Solana, en ese rol de inestabilidad emocional, hizo que justamente, por encapricharse, hoy por hoy, los humedales de altura, las lagunas de altura, no sean protegidos, que es lo que implica riesgo principalmente para lo que es Catamarca, Salta, Jujuy, que están relacionadas a la actividad minera de litio, de extracción de litio, y hoy ese tipo de lagunas o humedales que se encuentran en los altiplanos de La Puna, de todos esos sectores de las provincias cordilleras norte, no estén protegidas y estén amenazadas. En esa ley, por lo menos aprobada en senadores, no están protegidos. Bueno, estuviste charlando con Victoria. Victoria, ¿quién es? ¿A qué organización pertenece? Victoria es de la prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la UAC, y a su vez es una de las asesoras de senadores. Sí. Así que tenemos, bueno, la información de ahí, del momento. Perfecto. De la mano directa. ¿Querés que escuchemos el primer audio? Dale, dale, mándalo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Victoria, estoy aquí. más de 100 organizaciones, académicos y grupos de investigación por la sanción de una ley de humedales a nivel nacional. Esta ley obtuvo una sanción del Senado y todavía falta la ratificación de la Cámara de Diputados, por eso es que estamos convocando a que se la apoye, porque es un marco normativo general de protección mínima de estos ecosistemas que son fundamentales y que abarcan el 23% de nuestro territorio y afectan a la mayoría de las provincias. En el caso de Jujuy hubo una terrible presión para quitar los salares de litio, que están contemplados como humedales, porque existe una enorme presión para hacer allí extracción de litio. Por lo tanto, eso no fue un acuerdo que hemos logrado en esta sanción. Sin embargo, existen múltiples miles de kilómetros que es necesario proteger a través de una normativa mínima que ni siquiera es demasiado audaz, pero sí que es importante para lograr que otros territorios afectados puedan disputar, sobre todo en los juicios frente a empresas forestales o emprendimientos inmobiliarios, para lograr frenar el deterioro de estos ecosistemas tan delicados. Bien, escuchábamos ahí, Marina, un poco explicando también a Victoria, perdón, lo que vos habías dicho en un principio. ¿Estás ahí, Fede, todavía? Sí, estoy. Che, a mí se me mete por el auricular una descarga que creo que viene de tu teléfono. Y lo más probable es que, mira, te juro, estamos con la tecnología. Estamos con la tecnología mal, pero debe ser por el viento que hay en la pampa. Está bien, no hay problema entonces, podamos superarlo, no hay problema. Victoria en principio decía esto, tengo dos audios más, no sé si vos querés hacer una intro a lo que nos comentaba ella. Ahí está, justamente citaba lo de los salares, la laguna Salitres, que son considerados ahí de altura, que están hoy por hoy no protegidos en ese proyecto que se está debatiendo, y que es necesario considerar. Y que esta es una ley de presupuestos mínimos que vienen del artículo 41 de la Constitución Nacional, en donde la provincia dicta la protección mínima. Después, a partir de eso, las provincias pueden proteger en mayor medida los recursos propios de, en este caso, los ecosistemas, de los humedales. Cada provincia va a poder proteger más, pero no menos, de lo que se establece. Que vendría a ser como la protección de los glaciares, bastante similar, digamos. Ahí, a partir de eso se va a poder realizar un inventario, a partir de la ley aprobada, un inventario, se va a poder evaluar todos los tipos de humedales, se va a poder hacer una investigación profunda y se va a poder conocer bien para poder comenzar a realizar las distintas protecciones en cada provincia como corresponda. Bien, perfecto. ¿Querés que escuchemos el segundo audio? Vamos con el segundo. Dale. Es importante comprender para qué sirven los humedales y que no son ecosistemas reemplazables. Es imposible luego hacer obras como se ha intentado en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, para hacer obras para reemplazarlos, porque sus funciones ecológicas son muy delicadas y son definitivamente imposibles de reemplazar. Se trata de esponjas, funcionan como una suerte de esponja de regulador hídrico que, frente al enorme desmonte que ha sufrido la Argentina y toda la región, son fundamentales para detener las inundaciones, para lograr amortiguar todo lo que es el fenómeno de las crecidas que ha provocado tantas muertes y tantos daños económicos y sobre todo sociales y humanos. Esta función solamente la pueden cumplir los humedales si están en su uso, digamos, más o menos acorde y normal. El punto es que estos humedales necesitan que no se les construya encima, que es lo que se suele hacer para sectores productivos, que se endican, que se les rellena con tierra para que haya ganadería intensiva durante todo el año, o se les cultiva arroz con millones de litros de agrotóxicos que contaminan las napas de agua. Otra de las funciones imprescindibles de los humedales es que actúan como filtro para el agua potable. Las reservas de acuíferos no reciben directamente de las napas todo tal cual viene del exterior, sino que son filtrados por estas vegetaciones. Y además son el hábitat y el alimento de la mayor biodiversidad de la Argentina. Además, de obviamente, de ser hábitat y alimento de poblaciones que los rodean. Pero no solamente del ambiente humano, sino también de la flora y fauna que necesita de estos ecosistemas para poder sobrevivir. De lo contrario, no tendrían cómo desarrollar su vida y formar parte de este delicado equilibrio ecológico que necesitamos para la tierra, para no solamente pensando, digamos, en los beneficios económicos del hoy, sino pensando en un desarrollo realmente asertivo y realmente virtuoso que incluya las generaciones futuras. Bueno, más clarito, échale agua potable, ¿no, Fede? Bueno, ahí lo que dice un poco Victoria justamente habla de las actividades que se desarrollan propiamente en lo que es corriente, en la parte litoral, uh-huh. que se abarca, se ocupan los territorios donde se encuentran los humedales, las riberas de los ríos muchas veces, taponando o inclusive tapando, destruyendo el propio humedal, o bueno, para actividades o para urbanización, que eso es propio de esa zona. Después hablamos de que desde Tierra del Fuego hasta Jujuy existen distintos tipos de humedales. En las partes cordilleranas por ahí son más pequeños, más reducidos, y este tipo de actividades no se desarrollan así, pero son lugares considerados para, por ejemplo, la actividad minera, para obtener agua de ellos, se ven afectados por la urbanización preexistente en altura. En el caso de Mendoza, por ejemplo, los humedales se ubican en el este, pero la ciudad de Mendoza les absorbe todo el agua, entonces no les llega y se han secado. Se están tratando de recuperar humedales protegidos desde hace muchísimos años. Hablamos ya en el caso de Mendoza, por ejemplo, que son considerados sitios Ramsar, que es un tipo de protección a nivel mundial, y que hace 3 años atrás estaban completamente secos, hoy se están tratando de recuperar. Hay muchísimos tipos de humedales y afecciones distintas en el país que se caracterizan por cada provincia. En el caso de la cordillera son muy distintos a lo que particularmente pasa en el litoral. Y eso, bueno, también es necesario empezar a considerarlo de una manera muy fuerte en el debate en diputados, que, bueno, técnicamente se tendría que estar por venir pronto. Bien. También creo que una de las cosas que más vale destacar en todos los espacios de ambiente que tenemos es que, bueno, eso, esa una cuestión que hoy está sucediendo, pero que si lo conseguimos, digamos, aplicar a tiempo a estas leyes, estamos hablando de cuestiones que son no a largo plazo, 1 año, 2 años, 5 años, es para siempre, digamos, lo que podamos prevenir hoy de todas las cagadas que se han hecho a nivel ambiente. Es fundamental para la vida en el mundo de generaciones y generaciones y generaciones por venir, ¿no, Fede? Exacto. Además, hoy por hoy también no solo tenemos que pensar que las generaciones futuras se van a ver afectadas, sino que también directamente nos vemos afectados nosotros. Hoy con todos los agrotóxicos que se echan, agroquímicos o como quieran llamarlos, nosotros preferimos llamarlos como son, que son agrotóxicos, nos estamos afectando directamente a nosotros, nos estamos matando de a poco. Tal cual. Con todo, o sea, con la contaminación de los ríos nos estamos vulnerando el acceso al agua para dentro de 10, 15 años y estamos permitiendo que empresas privaticen eso. Entonces dentro de 10 o 15 años vamos a tener que comprar el agua que bebemos gratis de un río que no está contaminado, pero bueno, así va siendo la cadena un poco. Tal cual. Bueno, seguimos con el último audio de Victoria, ¿te parece? Dale. Humedales está en la Cámara de Diputados, tuvo giro a 4 comisiones, lo cual complica bastante su aprobación, sobre todo un año electoral donde hay muy pocas sesiones, donde hay muy poco trabajo, digamos, parlamentario clásico. Hay sesiones especiales, además, solamente donde se trata un temario muy acotado. Esta ley de humedales necesita pasar por 4 comisiones. En este momento está en la Comisión de Intereses Marítimos, que la preside justamente Julio Solanas, un diputado del Frente para la Victoria de Entre Ríos, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de que este proyecto avance o no. Tanto esta semana como la semana que viene se los estarán llamando a los diputados que integran la Comisión de Intereses Marítimos para que colaboren, por lo menos en el tratamiento, y lo que estamos pidiendo desde las organizaciones es la aprobación sin dilación ni modificaciones, porque es una ley que ya ha quedado bastante transformada en el Senado. Todos los sectores productivos han hecho un lobby feroz para que se suavice su severidad ambiental, por lo tanto consideramos que es altamente debatida. Han habido audiencias, han habido más de 20 reuniones, realmente todos los sectores han podido decir su parte y se ha llegado al mayor consenso posible, que no es lo que quisiéramos desde las organizaciones ambientales, pero necesitamos realmente una ley marco. Por eso es que pedimos el apoyo y consideramos que es importante para todo el país, debido a que sobre todo en función de lo que es las reservas de agua y el equilibrio ecológico de nuestra tierra, que está tan devastada, ¿no? En estos tiempos de inundaciones en todo el país, creo que es más fácil de ver. Bueno, ese era el final de la entrevista con Victoria. No sé si vos querés agregar algo más, Fede. Sí, bueno, básicamente tratando un poco de explicarle a la gente que no vivimos en Buenos Aires, es que, bueno, por un lado, los sectores que más presión hoy están metiendo son las organizaciones de provincias como Entre Ríos, Santa Fe y demás, como dije, pero a su vez, en la contracara, los grandes terratenientes y empresarios de estas provincias son los que están haciendo presión para que no se apruebe o que se modifique muy fuertemente la ley planteada. Y como siempre, digamos, los políticos, senadores y diputados siempre obedecen a estos grandes grupos empresarios. Entonces ellos terminan, bueno, haciendo la transformación que los terratenientes terminan pidiendo. Entonces por eso es fundamental que el debate en diputados trascienda, digamos, un poco eso y se ubique en el entorno social. Estos humedales son muy frágiles, son una gran dependencia para las generaciones futuras y presentes, para obtener agua, recursos y demás, para sostener las biodiversidades propias de cada región. Son lugares muy para comenzar la protección, así que nada, tenemos que velar para que se sancione esta ley y no sea vetada, ¿no? Y que vuelva a entrar en debate y todo lo demás, como pasó con la ley de glaciares. ¿Y qué es lo que está pasando también, la ley de fracking en Entre Ríos? ¿Cómo avanzó, Fede? Mirá, tenemos ahí las notas para la semana que viene, tengo los audios en el celular, como ya no te los puedo mandar. Los vamos a empezar a mandar hoy para que para el lunes que viene ya estén en el micel. A ver si llegan, ¿viste? Del campo a la montaña está complicada la cosa. Mirá, la cuestión es simple. Entre Ríos fue una de las provincias que más activó con el tema de prohibir la actividad del fracking o fractura hidráulica, que es una forma de explotación no convencional de petróleo y de gas. Y fueron sancionando ordenanzas en muchísimos municipios, yo no me acuerdo si son 35 o 40, fui perdiendo la cuenta, que sancionaban ordenanzas prohibiéndolo, hasta que, bueno, ya era necesario que se tratara la ley provincial. Los diputados no querían, obviamente. Entonces, pasó el tiempo, se generó la presión necesaria por parte de los sectores sociales y, hace creo que 2 meses salió esta ley, que es la primera en el país, si mal no recuerdo, es la primera a nivel Latinoamérica de prohibición en una provincia, así que estaban súper felices los compañeros de Entre Ríos, porque se protege sobre todo el acuífero guaraní y a su vez se genera lo que es la solidaridad con los sectores que hoy están más afectados por esto, que son, bueno, provincias como Neuquén, Río Negro, Mendoza, al sur de Buenos Aires, y todo lo que es Chubut, Santa Cruz y demás, que es donde se está desarrollando el fracking en la zona de la Patagonia Sur, que es una actividad, bueno, que todo lo que hablamos de contaminación de agua muchas veces resulta irreversible. Contaminar las aguas subterráneas resulta irreversible, irremediable y a perpetuidad. O sea que básicamente estamos destruyéndole cualquier tipo de futuro a las generaciones futuras al hacer este tipo de actividad. Pero va a estar Facundo contándonos más detalladamente la semana que viene. Perfecto. Y esperamos que se debata la ley de humedales, que es muy importante, que se debata. Sí, si avanzamos algo con lo de la ley de humedales, vamos a volver a charlarlo el lunes que viene seguro. ¿Qué querés decir para cerrar? Obviamente. Sí. Mañana, que es feriado, que es el Día de la Bandera, si mal no recuerdo. Sí, es el Día de la Bandera. Para mí el día representa otra cosa el día ese. Va a estar toda una provincia de fiesta que va a ser Mendoza porque se cumple la primera década. Hoy decir década nada no es muy bueno, ¿no? Pero es verdaderamente una década de una No sería luz, muy nada, cierto, que... más que no muy bueno. tenemos que apropiarnos también de sus términos, ¿no? Ellos se apropiaron tantas cosas nuestras que tenemos que apropiarnos de sus propias frases. Bueno, mañana se cumplen 10 años de la sanción de la ley 7722 en Mendoza, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera, protege el agua de Mendoza, y fue una ley escrita por el pueblo, ganada en las calles, y que se generó la presión necesaria para que se votara, tanto en diputados como en senadores, y se venció todo, el intento de veto, se venció el juicio en la Corte Suprema de la provincia, se vencieron todas las etapas a vivir por haber, y hoy por hoy es una ley que sigue presente en la provincia de Mendoza. Así que mañana, bueno, no es el Día de la Bandera, sino un día de festejo mendocino, estás queriendo decir. Un día de festejo realmente mendocino. Mendocino, sí, yo creo que de todo el territorio nacional, ¿no? Más que mendocino, porque esto que vos decís es importante. Así como fue la placa de Crónica cuando liberaron ahí, que me pareció bellísima, sí. Salir a la calle sirve, creo que en todos los planos, no solo en el de género, en el de ambiente, en el de derechos humanos, cualquier lucha que es justa, sirve que salgamos a la calle y reclamemos, ¿no? Exacto, porque es la única forma en la que podemos hacernos escuchar. Perfecto. Bueno, Fede, te agradezco un montón. Buenísimo que vuelvas al aire de la radio y ojalá que esto no nos colguemos y estemos todos los lunes charlando acerca de las distintas cuestiones de ambiente en el país. Muchísimas gracias por la producción y ya tendremos mejor servicio de internet para hacer llegar todos los audios como es debido. De todo, y llamadas también. Tal cual. Medio complicado. Ya, y bueno, pronto andas a ver, capaz que estoy por ahí por Tilicara y saliendo en vivo con vos. Por favor, sería un placer. Te junto pompones de lana, lo loco, para que hagamos alfombras, cortinas, lo que quieras. Yo me cuelgo, te juro que me cuelgo haciendo eso. No sé ni en qué día estoy, imagínate lo que me desestresa hacer eso. Bueno, genial. Todas y todos necesitamos actividades que nos cuelguen un poquito una palmera y no nos hagan estar tan enroscadas y enroscados con la realidad que vivimos todos los días. Bueno, un abrazote, sí. Fede. Ojalá sea hasta pronto enorme. Y por acá. Bueno, ya, te juro que no ahora porque hace demasiado frío, pero pronto voy a andar por ahí. Dale, un abrazote, nos vemos. Chao. Adiós. De nuevo nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto, no importan las regalías si nos dejan un desierto. Mapuche, Kakiñene, Huentual, el Mapunela, Intainchin, Kakiñene, Huin, Mapumeu, Feimuta, Incahuin, Feimuta, Marichihueu. No, no nos vencerá, malditas petroleras, no pasará. Para el perro, para el miente de que estoy garante.

Artistas independientes en universo paralelo. Estos son como un par de poemas punkis, digamos. No por de lo que trata, sino por decir lo que hay que decir en el momento que hay que decir, que eso es el punk. Horas 38 minutos y seguimos en universo paralelo hasta las 20. Y si nos pasamos porque así es el vivo y porque por suerte no viene otro programa después, entonces nos podemos dar ese gusto. Mi nombre es Jorgelina y como les había anunciado al principio del programa, entre los espacios que vamos a tratar de sostener y que ojalá que así sea hasta los siglos de los siglos, amén, uno va a ser el de Fernando Lozada, que es un compañero de Mar del Plata que hace otros espacios de claicismo, por ejemplo, de la Azotea allá en Mar del Plata, otra radio comunitaria alternativa y popular como esta, que es La Caprichosa. Y Fernando está ahí del otro lado, en el aire, me parece. A ver, Fer. Sí, qué ahí. Bueno. Buenas tardes. Sí, se escucha perfecto. Ya tenemos que grabar presentación para este espacio, así queda todo armadito, prolijito, como a mí me gusta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Bien, ¿cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bien, che, acá haciendo este universo paralelo en vivo. Y yo en su momento lo presenté como una columna de libre pensamiento, puede ser sobre laicismo, de la verdad que la etiqueta, si querés, se la podés poner vos. Pero hoy en particular había anunciado que íbamos a charlar sobre un proyecto de ley del Ejecutivo Nacional sobre la libertad religiosa. ¿Querés empezar a contarnos un poco de qué se trata esto? Sí, bueno, esto es un proyecto que presentó el Ejecutivo el 12 de junio en la Cámara de Diputados, que tiene como antecedente otros 5 proyectos muy parecidos. El antecedente más conocido es el que presentó Cynthia Houghton hace unos cuantos años ya, 2011 creo que fue la presentación. Que bueno, son proyectos que más que asegurar la libertad religiosa, finalmente atentan contra la libertad de conciencia y contra otros derechos universales, ¿no? Con la coalición argentina por un Estado laico habíamos accedido informalmente al anteproyecto y ya veíamos que esto iba a ser peligroso. Juntamos unas cientos de firmas e hicimos una nota para explicar que este proyecto en realidad no traía ningún beneficio, sino todo lo contrario. Lo presentamos en Casa Rosada, dirigido al presidente Mauricio Macri. Pero bueno, aparentemente hizo caso omiso a lo que nosotros reclamamos, que es la no presentación de un proyecto que a nosotros nos parece nefasto y con bastante buenos fundamentos, lo decimos, ¿no? No sé si querías acotarme sí. Algo. No, eso, que profundices un poco en cuáles son los puntos particulares de este proyecto de ley que parecen más nefastos a la hora de hablar de libertad religiosa. Sí. Por empezar, en la Argentina la libertad religiosa está garantizada, lo que no está garantizada es la igualdad, ¿no? Claramente hay un culto, que es el católico apostólico romano, que tiene privilegios, que no son derechos, sino son privilegios, y que, bueno, atentan en realidad contra los derechos de todas y de todos. Uh-huh. Y además rompe el marco de igualdad, tanto con los otros cultos como con los no creyentes, ¿no? Tal cual. El proyecto este tiene, digamos, varios puntos objetables, pero bueno, voy a enumerar los más resonantes o los más preocupantes, ¿no? Uno de ellos, que enumera, es el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Y por un lado plantea la objeción de conciencia institucional, lo cual es una locura. una institución no puede tener oposición de conciencia, en todo caso la tendrán los miembros que la componen, pero uh-huh. como institución plantear oposición de conciencia ya es un despropósito. Después, con respecto a los individuos, justamente hablan de la objeción de conciencia en los casos de prestación del servicio militar, y esto después habría que chequear, pero me estaban informando hoy que están tratando de sancionar en el Congreso de la Nación el servicio militar obligatorio nuevamente. Así que bueno, prestemos atención a eso. Pero bueno, siguiendo con este proyecto, también en el cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, lo dice así explícitamente el proyecto, es decir, que un médico que está en un hospital y que viene un caso, por ejemplo, de aborto no punible, podría negarse a realizarlo. Es que de hecho lo hacen igual, ya. ¿Cómo? Que donde hay médicos y médicas objetoras y objetores en los hospitales, tienen, de la misma forma cuando hay en la farmacia de los hospitales farmacéuticos objetores o objetoras, no te dan los métodos anticonceptivos porque no quieren, en los hospitales pasa, digamos, ya, esa situación sí, y desde hace mucho. Esto viene a reafirmar uh-huh. algo que ya más o menos lo decía la ley 25.673, ¿no? Que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, digamos que de alguna manera amparaba estas cosas, pero bueno, este proyecto viene a reafirmarlo. También hace una mezcla extraña, porque por un lado plantea el lado del profesional como objetor de conciencia y lo mezcla con, digamos, quien podría ser un perjudicado, es decir, por ejemplo, un niño o niña que en un colegio no quiera recibir educación religiosa, o una persona, por ejemplo, que no quiera recibir una confesión, como el caso de los testigos de Jehová, lo pone todo en el mismo paquete, como que es lo mismo que un profesional se niegue a dar un servicio, y aparte no aclara si el profesional puede ser del ámbito público también, con lo cual doble despropósito, porque si está en el ámbito público representa al Estado, y si el Estado tiene avalada determinadas prácticas no puede negarse. Pero bueno, esto viene solo para las instituciones de la salud o para las instituciones... No, ese es uno de los puntos. ¿Esto solo para las instituciones de la salud o solo para o también para las instituciones educativas, por ejemplo, Fer? No, también educativas, también plantea en el ámbito educativo y laboral, ¿no? Bien. O sea que de la misma forma que hasta ahora viene costando que la CESI, la educación sexual integral en las escuelas, se lleve a cabo, con esta ley, digamos lo mismo que a los objetores en los hospitales, a la maestra no le calienta el embarazo adolescente, no quiere dar educación sexual integral, ya está. Eso sí, sería su libertad. Que padres o madres no uh-huh. quisieran que sus hijos reciban la educación sexual y plantea una objeción de conciencia y el colegio no pueda brindársela. También pone esa cuestión, lo cual es peligroso, porque no pueden decidir sobre los contenidos escolares. ¿Quiénes escriben este proyecto de ley, Fer? Mira, este proyecto, quién lo escribe, en principio, el ser nefasto que hace hoy de ministro de secretario de culto, ha sido secretario de culto en cada una de las dictaduras, no de culto, perdón, ha sido funcionario en cada una de las dictaduras y hoy hace de secretario de culto y es un miembro del Opus Dei. Lo firma, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra y, obviamente, el señor presidente Mauricio Macri, ¿no? Esos uh-huh. son los que se hacen responsables de la presentación del proyecto. Secretario de Culto es este que aparece en el documental No Abusarás, ¿no? ¿Puede ser uno de los que...? No, ese es justamente el que se fue. El que hizo aparecer en el documental es el que justamente estamos nombrando ahora, ¿no? Que se negó a ser entrevistado. Ahí va. Otra de las cosas, bueno, este es un punto bastante preocupante, el de la objeción de conciencia. Y el otro punto que vienen reclamando hace bastante algunas instituciones religiosas, que es la eliminación del fichero de culto que se creó en la dictadura para saber qué hacían las personas que no eran católicas. Y acá lo reemplaza por un registro nacional de entidades religiosas. Acá no cambia demasiado la cuestión, pero ellos lo presentan como un gran avance. Pero en realidad lo presentan como un gran avance porque le están dando un privilegio a las instituciones religiosas por encima de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque les facilita todo y de hecho las nombra rápidamente entidades de bien público sin ningún tipo de trámite adicional. Es decir, que ellos además pueden tener cualquier estructura viste que cuando vos querés registrar una ONG, digamos, estás forzado a tener una estructura particular, uh-huh. tener una presidente, vicepresidente, secretario, secretaria, tesorero, sí. O sea, tenés una estructura a la cual tenés que cumplir. En este caso, las religiones no tienen que cumplir esa estructura, pueden tener la que quieran, pero a su vez tener personalidad jurídica y no tener que esperar un año como tienen que esperar las organizaciones de la sociedad civil, sino que inmediatamente se transforman en entidades de bien público y por lo tanto puedan recibir subsidios, donaciones del Estado, por ejemplo, ¿no? Lo cual es un despropósito. O sea, ¿por qué hay que tratar a un culto diferente a una ONG, por ejemplo, que hace actividades que tienen que ver con la protección de la niñez o de la salud o de la ancianidad? Es decir, ¿por qué un culto per se tiene que tener un estatus superior, ¿no? En este caso. Y esto lo viene a reforzar este nuevo proyecto de ley. ¿Qué están haciendo las organizaciones no religiosas para frenar este proyecto de ley? Y ahora, bueno, organizándonos, empezando a comunicarnos y a salir en los medios a explicar estas cosas y ver ahora, bueno, cuál va a ser la mejor estrategia, ¿no? Si presentar un proyecto como hicimos otra vez, la vez anterior con el de Cintia Jonto, que presentamos una propuesta nuestra para que estén las dos opciones, o, bueno, salir fuerte a criticar esto, pedir una modificación de este mismo, lo cual, uh-huh. bueno, implicaría dejarlo muy, muy pequeñito, ¿no?, si lo modificáramos. Tal cual. Porque, bueno, son varias, para no perder demasiado tiempo y ser muy profundizar demasiado, pero me gustaría enumerar cuáles son las otras cuestiones que son preocupantes. Dale. La inembargabilidad de los bienes de culto, ¿no? Es decir, que si te estafa una iglesia o cualquier otra confesión, ni se te ocurra hacerle un juicio, pues no vas a poder quitarle ninguno de sus bienes, ¿no? Uh-huh. Ese realmente es una cuestión más que espantosa, no tiene ningún sentido. Por otro lado, vuelven a reforzar esto del libre acceso de los ministros de culto a los lugares de internación, a detención, cuarteles. También es un despropósito que puedan acceder incluso con más facilidad que los propios familiares de quienes están internados, ¿no?, o de quienes están recluidos. Y esto, bueno, les da un poder especial que no deberían tener de ningún modo. Es más, por ejemplo, si alguien quisiera atención psicológica, le va a costar más que un psicólogo vaya a atenderlo a una cárcel que si va a un cura o un ministro de cualquier otro culto. Tal cual. Realmente eso, bueno, no tiene lógica alguna a las necesidades de la gente en situación de encierro. ¿Cómo? Que sí. No tiene lógica alguna en las necesidades que tiene una persona en situación de encierro, digo. ¿Cuáles son los otros puntos, Fer? Bueno, los otros, y esto preocupa sobremanera, son las modificaciones del Código Penal, ¿no? Donde empiezan a introducir conceptos que, si bien no los dicen esta vez, porque las veces anteriores sí hablaban de la blasfemia o profanación, en este caso los introducen de una forma velada. Por ejemplo, incorporando en el Código Penal, en el artículo 247, la pena, digamos, de 3 meses a 4 años de prisión por daños, es decir, por daños a bienes de culto, ¿no? Es decir, pintar una iglesia en el Encuentro Nacional de Mujeres se va a volver algo realmente peligroso si se aprueba este proyecto. Uh-huh. O sea, también el hurto, por ejemplo, de bienes que se consideraran de la religión, va a tener una pena de entre 1 y 6 años de prisión. Es que a tener cuidado de no robar nada que sea un crucifijo o algo de eso, porque se va a poner realmente pesada la mano en esa dirección. Ya es bastante pesada, convengamos, ¿no? Con o sin esta ley. ¿Cómo? Que ya es bastante pesada la cuestión, digo, con o sin esta ley, ya es heavy que la feminista pintemos una catedral, ya es heavy profanar imágenes religiosas. Ahora se va a transformar en un delito penal, ¿no? Eso realmente es algo que no tendría por qué ser así, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que tener un culto un estatus diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, volviendo a lo que tiene que ver con la igualdad, hay un punto claro donde dice que la Iglesia Católica Apostólica Romana mantiene todos los reconocimientos, privilegios y todo. Es decir, queda excluida de esta ley y sigue manejándose con las leyes que le ha dado la dictadura para privilegiarla, ¿no? Uh-huh. Y es interesante también ver cómo termina el proyecto diciendo que, atento a lo expuesto, se remite el presente proyecto de ley solicitando su pronta sanción. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Esa es la fórmula con la que termina. Perfecto, Sí, más clarito imposible. Che, bueno, hasta ahí entonces con los puntos más importantes por los cuales nos tenemos que preocupar y hacer algo al respecto para que esta ley no avance, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso, digamos, podemos profundizar muchísimo más porque el proyecto es mucho más largo, pero creo que esos son los puntos, por lo menos, que conviene resaltar para dejar en claro que este proyecto realmente no debe ser aprobado bajo ninguna circunstancia. Bueno, yo voy a reforzar algo que me parece que está bueno machacar en cada espacio que compartamos en Universo Paralelo con vos, con Fer, que es el hecho de que si la Iglesia Católica tiene la fuerza que tiene en el territorio argentino, es justamente por el número que representan todos y todos los bautizados para la Iglesia, ¿no? Exactamente, ese bueno, es el poder simbólico va. Si querés decir algo, yo para mí va a ser fundamental hasta propagandístico en cada uno de tus espacios acerca de la apostasía, qué es y qué significa, y después seguimos avanzando con el tema de la ley. Pero eso, además de todas las acciones que podamos tomar para que la Iglesia no siga avanzando con proyectos de leyes en el Estado Nacional, hay cuestiones que podemos hacer individualmente todos los días para empezar a sacarle un poco este poder que tiene, ¿no? Sí, la apostasía y sobre todo, la apostasía es la renuncia formal a la institución Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es un trámite que lo contempla el propio derecho canónico, si bien también es un pecado y uno de los pecados más graves, cuando uno apostata, siempre la Iglesia se manifiesta diciendo que podés volver cuando quieras, ¿no? Que si bien es un pecado muy grave, si querés seguir siendo consumidor de lo que vendemos, siempre vas a estar bien recibido, ¿no? Esa sería la consigna. Sí, sí, sí. Pero haciéndolo público y haciéndolo colectivo, también le da una fuerza particular. Primero, por una cuestión de que aquellos que no creemos en el culto y además estamos convencidos de que la Iglesia Católica es una de las instituciones más genocidas de la historia de la humanidad. Tal cual. Y hay para hablar largo y tendido de eso, pero solamente quedándonos con la complicidad activa en nuestro país, con cada una de las dictaduras, los muertos que acarreó eso y la participación que tuvo la Iglesia hasta aplicando tortura o justificando ideológicamente los vuelos de la muerte, vamos, que tenemos suficiente como para no tenerlo cerca y no seguir perteneciendo. Uh-huh. Uno cuando lo bautizan, lo afilian a la institución, más allá del rito religioso, queda escrito en un acta. Entonces, a través de la apostasía como trámite, que es presentando una nota en el obispado de residencia, uno puede pedir ser tachado, por lo menos, de esa lista. A futuro queremos ser borrados, pero bueno, en principio, con ser tachados, estamos bastante contentos. Alcanza como para que el Estado no siga financiando en nombre nuestro a la Iglesia. La Iglesia cuando tachar. habla en nombre de todos los bautizados. Empezamos a retirarnos y a mostrar públicamente, por un lado, no va a hablar en nombre nuestro, y por otro lado, también generamos un efecto simbólico en la sociedad de pérdida de ese poder simbólico, ¿no? Tal cual. Bueno, y por otro lado, no sé si querías agregar algo más acerca de este proyecto de ley, estaba el tema de la pastoral de la Iglesia, ¿no? Sí, la Iglesia, bueno, que también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene estrategias para infiltrarse en todo y sobre todo en los espacios sindicales, ¿no? A veces uno dice que tiene que ver la Iglesia con el sindicalismo. Bueno, a principios del siglo XX, cuando los movimientos como populares que tenían que ver con las reivindicaciones de la clase obrera empiezan a generar organizaciones anarquistas, comunistas, socialistas o variables marxistas, uh-huh. La Iglesia se empieza a preocupar porque eran corrientes que prescindían de la religión. Y estas corrientes estaban trabajando fuertemente con las clases trabajadoras y organizándose. Entonces empezaron a trabajar en distintas encíclicas y bulas dentro de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia para crear lo que sería la ideología que atravesaría los sindicatos, ¿no? Y los movimientos obreros. Entonces, crean distintas estrategias, después en el tiempo se perfeccionan, y lo que hacen es tratado de introducir una lógica contraria a la lucha de clases, que es la lógica de la alianza de clases. Esto donde plantean un corporativismo que tiene que ver con un corpus, es decir, con que la sociedad es un cuerpo, cada uno ocupa una parte de ese cuerpo y debe coordinar con la otra parte para que todo el organismo funcione bien, es decir, el tejido social. Entonces, si te tocó alguna parte sea del cuerpo, bueno, tenés que tratar de hacer lo mejor que puedas en ese lugar, hacer alianza, por eso lo de alianza de clases, para poder estar todos bien, conformarte, y de esta forma, digamos, limitan la lucha y hacen que cada persona pase a estar, digamos, en una posición de, por decirlo de alguna manera, de comodidad, pero sí es de sometimiento, ¿no? Este concepto cambia la idea del oprimido, que debe liberarse de la opresión del sistema, por la del excluido, es decir, la que tiene que ser incorporado al sistema. Y el modelo de contención, el modelo económico que ellos proponen, es el capitalismo social, como si pudiera haber algo así. Pero bueno, esa es la propuesta. Entonces, bueno, hace un tiempo nos hablaban de capitalismo en serio también, ¿no? ¿Cómo? Que hace un gobierno atrás nos hablaban de capitalismo en serio también, digo. Sí. Bueno, ellos se adaptan a los tiempos también y a los lenguajes. Hoy tiene un lenguaje medio disfrazado de antiimperialista, con lo que se llama la teología del pueblo, y es una forma de entrar en los movimientos populares para clericalizarlos, ¿no? Uh-huh. Ellos necesitan también tener una cierta masa de personas vulneradas para poder negociar la paz social. Y en eso consiste estos encuentros que realizan la Semana Social de la Iglesia. Son encuentros con políticos y sindicalistas, especialmente sindicalistas, y empresarios de distintas cámaras, ¿no? Entonces la idea es conciliar esto, la paz social a través de la conciliación de todos los sectores, pues, nuevamente aplicando su criterio de la alianza de clases en contra de lo que sería el criterio que compartimos los que estamos del lado de la izquierda, que es el de lucha de clases. Uh-huh. Y bueno, en Mar del Plata se reúne primero toda la cúpula del PRO, encabezado por María Eugenia Vidal, y referentes de la CETEP, referentes de la CTA, de la Autónoma, referentes de la CGT y de las 42 organizaciones sindicales que en su mayoría mantienen esa lógica porque están absolutamente infiltradas por movimientos que se basan en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y esto nos perjudica, sobre todo a futuro, porque cuando logremos derrotar el neoliberalismo, no nos va a quedar una clase obrera o un movimiento sindical empoderado, sino nos va a quedar uno sometido a esta lógica. Tal cual. Bueno, ¿este encuentro cuándo es? Este va a suceder del 22 al 25 de este mes en Mar del Plata. Y ahí me imagino que estarán en la puerta para ver qué pasa, quién entra, aunque sea, ¿no? Ah, ya sabemos quién entra, está todo el programa. Realmente no tengo muchas ganas de amargarme viendo que hay gente que tiene en manos decisiones tan trascendentes hace alianzas y se junta con los que hace poquito pedían la reconciliación con los genocidas, ¿no? Tal cual. Nosotros en algún momento, desde la organización de Ateos de Mar del Plata, organizamos encuentros de laicismo y sindicalismo en paralelo a la Semana Social, lo cual produjo algunos movimientos interesantes y también pudimos avanzar en concepciones sindicales ligadas al laicismo, que en general en el resto del mundo, por ejemplo en Francia o España, salvo sindicatos que puntualmente están clericalizados, la general es que se entienda que el laicismo y el sindicalismo son dos corrientes que van de la mano, ¿no? Uh-huh. De una. Bien, buenísimo, Fer. Por mi parte, de nuevo agradecerte este espacio. Nos vamos a seguir encontrando todos los lunes. Vamos a ir afinando cada vez más las cuestiones técnicas para que esto tenga una presentación, una cortina, todos esos detallecitos que son lindos tener en radio. No sé si querés agregar alguna cosa más. Yo ya me pasé un poquito, tengo algunas notas más para compartir, pero el aire es tuyo para invitar, para decir lo que quieras, para aprovechar, para difundir alguna cuestión. Sí, mira, aprovecho para contar, ahora como que arranqué la columna así a las corridas, ahí después me acomodé un poquito, porque venía de un evento que tiene que ver con visibilizar el abuso sexual a 44 niñas y niñas en Mar del Plata, que sucedió mayoritariamente en un colegio católico. Fue en dos colegios, pero la mayoría de los casos son un colegio católico. ¿Por parte de quién los abusos? Por parte de una docente de música que fue amparada por el colegio y por el obispado. Era acompañada a declarar por los custodios del obispo y se hacían misas en la catedral por su, digamos, absolución, y finalmente fue absuelta por un tribunal que hizo un fallo absolutamente vergonzoso. El fallo no se sostiene desde lo jurídico ni mucho menos desde lo ético, ¿no? Lo que hace es impresionante. La mina tenía 44 denuncias individuales, sí, y salió absuelta. Sí, sí. ¿Esto habían prescripto los casos? ¿En qué año, de qué año datan los abusos? Esto pasó hace casi 4 años ya. Bueno, bastante reciente, por ser, por lo que tardan en avanzar los casos de abuso infantil, fue bastante reciente, ¿verdad? Sí, los casos de abuso sexual infantil son absolutamente invisibilizados, son muchísimos, y sin embargo el Poder Judicial termina siendo mayoritariamente cómplice, ¿no? Vemos una y otra vez las absoluciones o los arreglos o los fallos aberrantes. Hay cosas que realmente son tremendas. En este caso, por unanimidad, fue absuelta uno ve el final del fallo, donde dice que quieren dejar tranquilos a los padres y a las madres porque los abusos nunca existieron. O sea, se arrogan el derecho de la omnisciencia de poder decir que ellos saben qué pasó y qué no pasó, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero adjudican falta de pruebas, digamos, ¿qué pruebas la absuelven? Porque me imagino que a los niños y a las niñas abusadas le habrán hecho cámaras Gesell, todo lo que corresponde legalmente, sí, para saber. Hay 21 cámaras Gesell, hay declaraciones de todos los familiares que escucharon los relatos de los niños y de las niñas. Es decir, había una causa que ahora, bueno, se muere si esto no progresa, porque está apelando, que es la de encubrimiento, porque el colegio modificó el lugar donde habían sucedido los hechos. Se cambió los vidrios para decir que siempre el lugar era visible. Es decir, hay una serie de complicidades acá que son tremendas. Y realmente el fallo es absolutamente vergonzoso. Había 8 psicólogos y psiquiatras, constatando que había abuso. Es decir, peritos de parte, la perito oficial de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, confirmaba todos los abusos. 3 peritos que puso la querella también lo confirmaban. Y los terapeutas de los niños y niñas que fueron a atenderse después de que habían sufrido los abusos, también confirmaban. Lo que hicieron desde los jueces, desde el tribunal, es decir, desestimar todos los... Desoír todos los relatos que acusaban, sí, a esta docente. Los relatos de las criaturas, descalificar a los 8 profesionales y alabar, decir en el fallo que tuvieron el placer de escuchar al psiquiatra que trajo la defensa y que dijo que en realidad los abusos no existen, y que terminó diciendo que en realidad no se puede constatar en realidad cuando hay un abuso, salvo cuando se encuentra semen, ¿no? Qué locura. Y en este caso era una mujer, o sea que... Sí, una ridícula. Bueno, ¿Se puede dar el nombre de la docente, de este psiquiatra que la acompañó, o no? Son datos que no podemos decir en... La docente es Analia Schwartz y el psiquiatra se llama Padilla, es un psiquiatra que siempre está con los grupos de padres abusadores que tratan de disfrazar sus causas con diciendo que las madres son locas histéricas y que los apartan de sus hijos. Sí, sí. Bueno, Padilla suele defender a esos grupos o estar mezclado con ellos y aparecen todas estas causas utilizando su síndrome de alienación parental para decir que en realidad padres y madres son histéricos que inventan historias y que confabulan todo junto, ¿no? Como si 44 familias que ni se conocían entre sí, porque son de 6 salitas distintas, de 2 colegios distintos, hubieran podido inventar una historia como esta, ¿no? ¿Y con qué sentido? Sí, aberrante. La verdad es que, bueno, también es importante esto, destacar que la docente era una mujer, ¿no? Como de la misma forma que cuando pasa con los curas, no son todos curas que abusan de niños, porque además de curas son homosexuales, y también abusan de niñas, también es cierto que en este tipo de cuestiones, hay mujeres involucradas y hay mujeres responsables de abuso de niños y niñas. Bueno, increíble, podríamos seguir dándole seguimiento a este caso y está bueno por ahí profundizar en algún momento sobre el síndrome de alienación parental, que me parece que es re importante a la hora de hablar de abuso sexual infantil, profundizar un poco acerca de estas leyes que han inventado los fachos y que amparan muchas veces a los abusadores y a las abusadoras, ¿no? Sí, lamentablemente que muchos tribunales toman esto, que no ha sido nunca reconocido internacionalmente por ningún, digamos, ningún colegio de profesionales en el mundo, ni siquiera está en ningún manual, obviamente, ni en el DSM-5, ni en de psiquiatría de Estados Unidos, psiquiatría americana, en ninguno de esos es reconocido porque no se sostiene desde la ciencia de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto sirve para muchos tribunales que amparan y encubren pedófilos para seguir manteniendo la impunidad. Tal cual. Bueno, ¿qué van a hacer, alguna actividad más aparte del evento que hicieron hoy por esta causa en algún otro momento? Sí. O más a nivel nacional, sí, quizá, que no sea solo el Mar del Plata. ¿Cómo? Que, quizá más a nivel nacional, digo, no tanto solo en la ciudad de Mar del Plata. El 23, ahora en unos días, van a dar las madres y los padres una conferencia en el Hotel Bauen de Buenos Aires para que esto tome también trascendencia a nivel nacional. Perfecto. Viajan para allá y van a contar sobre el caso, y bueno, los medios también lo van a cubrir. Genial. Y la idea es que esto sirva también para tomar conciencia porque ocurre en todo el país y se suele invisibilizar muchísimo. De una. Bueno, estaremos atentas y atentos ahí esperando esa conferencia de prensa para hacer el seguimiento del caso. Fer, te mando un abrazo grande y te agradezco muchísimo por toda la data que nos traes, que es una luz así de un montón de cosas que los medios generalmente, o los más masivos, que son los que consultamos, no aparecen en la agenda de esos medios, y está buenísimo en radios comunitarias, populares, pequeñas como estas, que se empiecen a oír estas cosas. Un abrazo grande. Un placer. Dale. Estemos atentos a esto del servicio militar, que me parece que no podemos dejarlo pasar tampoco. No. Un abrazo y nos vemos pronto. Dale. Un abrazo, Fer, nos vemos. Fernando Lozada desde Mar del Plata haciendo este espacio hereje en Radio La Caprichosa, en Universo Paralelo, que es sobre libre pensamiento, sobre claicismo, que tiene que ver con esta cosa de no buena, no linda de la Iglesia, que me parece que no se trata de ser católicos o no ser católicos. Hace un rato leía el comentario de una compañera feminista en la que hablaba de aborto y decía que había compañeras católicas por el derecho al aborto, que tenía que ver con una cuestión de derechos, que no se trata de ser pro vida, se trata de ser antiderechos. Las católicas que se niegan al aborto se niegan al derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. En el caso este tiene que ver con lo mismo. Digamos, no se trata de ser o no católico, pueden ser católicos y pueden respetar el derecho de quien no lo somos, para entender que nosotros no tenemos por qué financiar una religión de la cual no somos parte y la cual no nos representa. Buenísimo este espacio de Fernando, el lunes que viene lo vamos a volver a tener. Vamos con un tema de Exidio que se llama El Padre Graci Me Tocó. Volvemos con un par de notas más y ya termino. Son las 20:10 y me estoy pasando del horario de mi programa, pero no me importa. Exidio y seguimos con más Universo Paralelo. Antes que nada, le voy a mandar saludos a la Chulita, al Pelu, a Libera desde La Plata, que están escuchando a través de internet. Un beso enorme a la Regi también de Quién Mueve los Hilos, que sale los jueves a las 21:30 horas por Radio La Caprichosa, un programa sobre actualidad internacional, que nos mandaba un beso. A toda la gente que está del otro lado sintonizando, a la Gringa, al Welder, muchísimas gracias por los mensajes. Yo soy una colgada, a veces no los leo, pero gracias por estar ahí. A se escucha como el ojete, el audio este que bajé. Vamos con un recitado, un tema y volvemos. No, tampoco el recitado. Ahí está. Señoras y señores, yo no canto por dinero, mas esto no es un hobby, es mi propia profesión. Así como el pintor, el albañil, la peluquera, soy cantora y guitarrera por trabajo y por pasión. No busco ofenderle ni que sienta el evangueo, pero el tema de la gorra tiene poca difusión. Entonces me he tomado el trabajo de acercarles a través de este instructivo toda la información. 1. Si usted está de paso caminando por la calle, se detiene y solamente escucha una canción, un 10, un 15, un 20 le tolero, es aceptable, no es lo más decente, pero va con la ocasión. 2. Si usted ya toma asiento, se contagia, canta y llora, aplaude, se emociona y se escucha todo el show, le aconsejo como base un 50 por cabeza, si son 2, un 100 de fiesta, si son 3, 150, si son 4, son 200, si no me falla la cuenta. No se vaya justo ahora, si no tiene, le convido, no me sobra, pero invito de todo corazón. Le aseguro, si aceptaran como pago los aplausos, no estaría yo informando ni explicando esta cuestión. Así como el pintor, el albañil, la peluquera, soy cantora y guitarrera por trabajo y por pasión. Desconexión total, pido de mis sentidos para así poder descansar, no escucharte más, no escucharme más. Quisiera músicas paralelas para nuestro universo. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes. ¿Dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿Dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Cierto. Muchos callaron cuando yo... Bueno, sí, vamos cerrando ya porque... ¿Qué va a hacer? No puedo estar toda la vida acá en la radio haciendo programas. Le voy a mandar un besito también muy grande a las Anitas de Yunca. Yunca es un restaurante vegano, vegetariano, también tiene cosas de carne, pero es muy saludable la cocina y muy rica, porque que sea saludable no quiere decir que tiene que ser fea, ¿no? Se puede cocinar con mucho amor, muy rico. Las Anas son unas grosas, están en calle Belgrano, esquina Padilla. Vienen bajando por la Padilla, ven un local verde, manzana, así, re chillón, con una huipala en la ventana, y ese restaurante es Yunca, está abierto todos los mediodías y todas las noches, tienen promos todos los días, tienen pueden pedir para llevar, pueden sentarse y comer ahí, pueden escuchar La Caprichosa también, que generalmente suena en el restaurante de las chicas. Bueno, a las dos les mando, y a la Luna también, que la amo, a su perrita, un abrazo grande. Mira, ¿quién te dice? No sé si en un rato no paso a tomarme una birra por ahí. Para bajar del lunes radial. Bueno, ¿qué me quedó? Lo clásica. Macri recorta pensiones, pero favorece a los empresarios, para unos sí, para otros no. La diputada Alicia Argumedo comparó los casos de los discapacitados damnificados con la situación de empresarios sin funcionarios que recibieron cuantiosas cifras de dinero. Frente a las críticas desde el gobierno, reafirmaron el recorte. El drástico recorte en las pensiones de discapacidad, que dejó a más de 80.000 beneficiarios sin asistencia, generó críticas de todo tipo y un amplio rechazo de parte de los damnificados. Por las redes sociales circularon historias de las personas que contaban con ese dinero, pero que a partir del endurecimiento de los requisitos quedaron excluidos. Sin embargo, desde el gobierno justificaron el recorte con una consecuencia de la ampliación responsable y transparente en comparación con la gestión anterior. Marcelo vive sin un brazo ni una pierna, cobrará 3.300 pesos de pensión, pero tiene un Fiat Uno, y Macri, Vidal y Carrió decidieron sacarle la pensión, escribió la diputada nacional Alcira Argumedo en su cuenta de Twitter. Argumedo, comparó la realidad del joven que vive en Chaco con la de los empresarios y funcionarios que recibieron del gobierno enormes cifras de dinero. Marcelo Soba, de Chaco, y Marcelo Mendilín, de Pampa Energía, a uno Cambiemos le sacó su pensión de $203, el equivalente al monto en pesos. Al otro le pagó su deuda de $75 millones, tuiteó la diputada. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos. Uno. Y como bien dice Gustavo Robles, para Rebelión, cambiemos la indiscreta obscenidad de la burguesía. Macri acusa a los abogados laboristas de ser una mafia muy suelto de cuerpo, lo comenta en la presentación del nuevo canciller, como si lo hiciera en medio de una reunión familiar. Lo pone a Recalde a la cabeza de una asociación ilícita sin más pruebas que su palabra. En realidad no importa a quién ponga al frente de, según él, la industria de los juicios. No voy a defender a Recalde en sobanalgas de Kirchner. Lo que realmente importa es una concepción en que se apoya el contrabandista de autopartes que hoy gobierna el país para decir lo que dice. Y claro, la concepción es la de su clase, la burguesa, la patronal, la empresarial, la que goza de su vida a costa de la explotación, el sudor y el sufrimiento ajeno. La Comisión Internacional de Derechos Humanos visitó en el día, hace tres días, el viernes, a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero en Jujuy, una presencia incómoda para Morales. El gobierno jujeño quería instalar que la visita era para verificar las condiciones de arresto, pero la Comisión Internacional de Derechos Humanos evalúa su detención arbitraria. Que no te tapen los sesos, andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Una mano es matar a bacanazos, son tus palos. Una mano es jugar. Bueno, ahora sí. 20 horas 23 minutos, me pasé una banda. Estoy cerrando este universo paralelo del día de hoy. Muchísimas gracias a Federico Blonda, quien desde La Pampa, Mendoza, nos ayudó con el micro. Va, nos ayudó, no, produjo, hizo entrevista, todo. No es que ayuda, simplemente es que lo hace. Micro de ambiente para Universo Paralelo, gracias Fede Blonda. También gracias a Francisco Risi, uno de los directores de la Cena Blanca de Romina, con quien estamos en contacto para ver si podemos traer el documental hasta Jujuy para que se lo podamos ver todas y todos, que se filmó acá en San Pedro sobre el caso de Romina Tejerina. Y a Fer Lozada, que es el encargado del micro hereje de Universo Paralelo. Nos encontramos el lunes que viene a las 18 horas y si no, bueno, por ahí nos vemos en la calle, que seguro siempre estamos por ahí. No voy a dejar de lado lo que son las fechas compulsivas y consumistas del mundo, como en el caso de ayer que fui el Día del Padre. Los dejo con Violencia Rivas. Nos vemos. Me traías muchos juguetes, pero eso no quita que como padre hayas sido un sorete. Me enseñaste a ser sumisa y obediente, me enseñaste a ser débil y dependiente. Tus frustraciones ensuciaron mis juegos, más que el respeto siempre te tuve miedo. Feliz Día del Padre, aunque seas un hijo de puta, hijo de puto. Yo te quiero mucho, aunque seas un hijo de puta, hijo de puto. Un verdadero éxito. Y no solamente lo hice por el Día del Padre, lo hice por todas las fechas. Por el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Sorete a Pedal y todas las fechas con las cuales nos tienen viajando para Semana Santa comprando regalos para cualquier puto día, domesticados para que sigamos pensando como un cardumen de pescados que nadan sin razón bajo el mar de mierda de esta vida organizada por una banda de hijos de remil puta. Músicas paralelas para nuestro universo. Tener una utopía es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, mi amor.